Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, hospital que, recordamos, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. En este caso, vamos a comenzar el bloque escuchando a Graciela, quien nos lee un poema y nos cuenta sobre su madre y su padre. Este es un libro de poesía de Carlos Andrés Costa, se llama Crepuscularidades. Son poesías y es de 1949. Mi nombre es María Graciela Calfumán, aquí integrante del Hospital de Día. Voy a leer un poema a mi madre, desde lejos en su aniversario, dice. Cual la nota vibradora del tamiz de las campanas que en un momento de alegría la hicieron redoblar, como el melodioso de la música lejana, su voz llega confundida con mis hermanas, anunciándome el gran día de hoy festejar en mi hogar. Cuánta dulce remembranza se aglomera en mi mente, qué nostálgico momento de propia página infantil, de la edad de los remiendos, de las dichas comúnmente, escuchándonos los cuentos de aquel príncipe valiente que enfrentaba a los gigantes con una espada de marfil y a nublarse la pupila dominada por el peso del traje de la espumada en la fibra determinada, con la misma suspendida en el mágico embeleso, inclinándose la frente, se sellaban con un beso, desparramando el privilegio de un regazo maternal. Bueno, es una poesía dedicada a la madre, una madre que se ha dedicado a sus hijos y que hoy cumple su aniversario, en modo de recordar a mi madre, que tengo muy poco recuerdo de mi madre, porque falleció cuando yo tenía 2 años, dicen que de cáncer, estaba muy tomada de cáncer y falleció de cáncer. Yo por suerte nací bien, pero mamá tenía cáncer, parece que no afectó el útero, el cáncer que tenía, ya tenía cáncer ella. Murió de jovencita ella, me crió poco y a su manera porque estaba enfermita, y después siguió en la crianza de mi padre, así que tengo una crianza más de hombre que de mujer. Así que mi papá me dejaba hacer de todo, comer lo que quería, yo no tomaba biberón, comía la comida común que comía él. Y a los 3 años más o menos, porque vivíamos en un pueblito que lo compartía en una especie de comunidad de ellos, había una casita que no había sido habitada. Mi papá dijo, bueno, vos sos nena, yo soy hombre. Vamos a hacer una cosa, vos te vas a vivir ahí con una señora que va a ir a cuidarte, a hacerte la cama, limpiarte y todo lo demás. Y yo te la voy a pagar y vos vas a vivir ahí y yo voy a vivir en mi casa. Que tengo que hacer mi vida, me dijo mi papá. Bueno, y me fui a vivir en una casita hermosa, hermosa, hermosa. Me la decoró bien, me la arregló bien. Estaba preciosa mi casita y yo le llamaba mi palacete. Y ahí vivía, iba la señora, limpiaba, ordenaba. Y a los 3 años y medio ya empecé la escuela. Entonces soy rápida y veloz con la mente porque tengo una educación ya de chiquita. Ya a los 7 años ya andaba en como un quinto o sexto grado ya. Era rapidísima mentalmente, se me... Yo sabía hacer cuenta, escribir, me dedicaba a las tareas hogareñas también. Aprendí rápido a cocinar, ya a los 7 años cocinaba sola, mi papá me iba a visitar. Y así de a poco me fui transformando en una mujercita y empecé a trotar por el mundo. pero tengo una crianza de hombre, los hombres son así, te crían a su manera y... Lo mejor que hice fue alejarme de él, mandándome una casita donde me pudiera tener cuidada, porque él hacía su vida. Le gustaban las mujeres. Sí, llevar una mujer ahí mientras yo estuviera me daba una impresión fea, ¿no? Que yo tenía que ver cosas que no tenía que verlo. Entonces se dio cuenta de eso y me mandó a vivir así. Y sí, me iba a ver de vez en cuando tenía tiempo y eso. Y lo pasaba lindo con papá. A veces íbamos a pasear, salíamos a caminar, a tomar un helado, a Bariloche, porque era un campo que quedaba cerca de Bariloche. Íbamos a pasear a la ciudad, recorríamos lugares, íbamos al catamarán a Chile, volvíamos. Pero pasé una infancia hermosa. O sea que puedo decir que me he criado sola casi. Por eso recuerdo poquito a mi mamá, y lo poquito que lo recuerdo con mucho amor, porque fue una entrega infinita, maravillosa. Hizo todo lo que podía, apenas podía caminar porque estaba muy mal, tenía cáncer de útero, me parece. Apenas podía caminar y me sirvió lo máximo que pudo. Por eso leche yo no tomé, tomé una especie de agüita gasificada, va a decir agüita líquida con juguito. Eso era lo que tomaba. Mamá decía que la leche no es buena porque trae cáncer. Una infancia distinta, completamente distinta. Dicen que los príncipes se crían solos también con niñeras, sí, gente que las cuida. Que a partir de los 2 años lo separan del regazo materno y paterno y lo crían nodriza. Que hay mucha gente que se ha criado sola, que mejor lo prefieren preparar, separar los padres de ellos para que no estén ahí. Ya no tenés que aguantar que te tire la oreja a tu mamá, que te tire la oreja a tu papá, que te den una cachetada. Nada, nunca, no sufrís nada, pasás divino. Es tu mundo, tu propio mundo, y vos vivís feliz ahí. Finalmente vamos a escuchar a Ana María y toda la conversación que se arma después de una lectura suya también, al igual que Rubén Polaco en el bloque primero, de un poema de Karen Garlotte, que tiene que ver con el deseo y el miedo. Así que después justamente la charla viene de eso, de qué es el deseo, de qué es el miedo, de qué prevalece en cada momento. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos. Soy Ana y voy a leer Retorno, de la escritora Karen Garrote. El deseo debería prevalecer ante el miedo. Abrirse paso, quedar instalado en el pliegue más incómodo de todos, y habitar, instalar allí su mundo sin tiempo y sin fisuras, sin cortes ni memoria, indoloro, repetitivo, eterno, porque ese espacio insiste, vuelve en círculo y coloniza un cuerpo que se entrega. El deseo es el abismo y el abismo retorna siempre. ¿Cómo, qué pensás de esta idea de que el deseo debería prevalecer ante el miedo? ¿El deseo de qué? El deseo en general. ¿El deseo en general? El deseo en general. Pero hay muchos tipos de deseo. No sé, a ver, ubicalo en el tipo de deseo que vos quieras. ¿Debería prevalecer? Ante el miedo, ante dice el miedo. La frase. No me animo a interpretar lo que leo. Bueno, pará, vamos a intentar lo siguiente. Yo te pregunto algunas cosas y a ver qué sale. A ver, ¿qué pensás que es el deseo? ¿Qué es desear? Querer algo. ¿Qué es el miedo? Lo que te paraliza. Y entonces, ¿cómo es esto de...? A ver, ¿pensás que hay alguna situación en la que vos querés algo, pero a la vez te da miedo ir en busca de ese algo? Sí. ¿Y por qué pensás que eso pasa? Porque pienso que no se puede dar. Pero... Si hay un pero. Sí, hay un pero. Ahora, si el deseo que vos tenés es más grande que el miedo, ¿qué hacés? Voy contra todo. ¿Viste que sí podés interpretar? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, a ver, ¿cómo decir? Mirá cómo dice ahí. Dale, a ver. El deseo es el abismo y el abismo retorna siempre. O quiere decir que por ende, el deseo retorna siempre. Bien. Y le gana al miedo. ¿Está? Perfecto. Ahora entendimos. Sí, pero sigo sin saber qué decir. ¿Qué deseas decir? Y que el deseo tiene que ser superior al miedo. Y no encuentro palabras para explicarlo. Bueno, a ver, parte final del bloque. Vamos a hacer lo siguiente. Piensen una palabra o una idea. Lo primero que se les venga a la cabeza. Lo primero. ¿Qué deseamos decir? Pero tiene que ser breve. Una palabra, una idea, una cosa así chiquitita. Recuperar lo perdido. Estamos viviendo en una sociedad que está un poco desequilibrada. Amor. Paz. Felicidad. La pregunta es, ¿qué es el miedo, no? No, que sigue. El miedo es cuando tenés algo al frente y no lo podés afrontar. ¿Y qué te da miedo? La muerte. ¿Qué es lo que te da miedo de la muerte? Que le pase a alguien de mis hijos otra vez ese accidente que tuvo mi hijo. ¿Y respecto de la idea de la propia muerte, ahí no tenés miedo? No. ¿Qué pensás que hay después de la muerte, si es que pensás que hay algo? Que está Dios. Yo pienso que después de la muerte no hay nada, porque conozco más de uno que se ha muerto, ido al cementerio, he visto, he mirado así, se han abierto las tumbas y se han podrido, están los huesos ahí y no queda nada, ya no hay nada. Te podrís y ya no queda nada, te comen los gusanos y ya no hay nada. Pienso que después de la muerte no hay nada en absoluto, que Dios se hizo como dice la Biblia y lo escribe más de una vez, que es una historia ficticia, que todos los hechos no son reales, que se hace para que el alma también es una creación divina, no, es una creación de la Biblia, para hacerle sentir al hombre que tiene algo especial, por el cual se tienen que hacer más bueno, más dulce, más amoroso con su hijo, más amorosa con su esposa, mejor vecino, mejor ciudadano y todo lo demás. La Biblia nació junto con la Reorganización Nacional después de 1917, después que se reorganizó la Iglesia, después de 1700, después que se reorganizó la Iglesia y comenzó la sociedad moderna. Un modo de reorganizar a la sociedad moderna. Pero en todo eso no hay que creer, ni va a venir al final del mundo el diablo, ni Dios, ni el jinete, ni los jinetes del apocalipsis, no se espere nada de eso. No va a ocurrir nada de eso, no está preparado para eso. La Biblia no se va a exponer ante eso. Lo escribió un literato y el literato dejó eso. Era para que fuéramos mejores personas. Si lo queremos aceptar, lo aceptamos. Si queremos tomar las perversidades que dice la Biblia, lo tomamos y la practicamos para cada uno de ustedes. Yo no lo aplico. Yo leí la Biblia y la interpreto bien. Me dejo guiar por buenos propósitos, buenas palabras, cosas que me hagan bien al alma. Ahora la tiré a la Biblia porque se hablaba mucho y se hablaba feo de la Biblia. Y me ayudó a ser mejor persona, mejor mamá, mejor ciudadana, mejor amiga. Y ser una buenísima persona. Para eso me sirvió hasta ahí. El ejemplo de la Virgen para mí fue maravilloso, porque lo veo como algo magnífico, divino. Y el Dios también, un Dios que siempre me acompañó, que está en mí misma, no está en la otra persona, no lo busco en el cielo, ni en la nube, ni en el sol, ni en la luna. Está dentro de mí misma Dios. Que yo dije que era Dios, ahora renuncié a que soy Dios, porque eso me llevó a tener muchos problemas también. Me llevó a tener muchísimos problemas y ya entonces renuncié a ser Dios. Pero siempre pienso que una buena manera de terminar un escrito, de terminar un discurso, de terminar una palabra, es decir gracias a Dios. ¿Por este lado? Y tener miedo de amar es una cosa un poco complicada. Porque si vos lo que deseas es amar, ¿y cómo vas a tener miedo? ¿Y por qué pensás que pasa, que a veces ahí existe ese miedo de amar? Y porque se tiene miedo a lo desconocido. Es toda una situación, ¿no? Claro, esa persona que está diciendo eso está desconociendo qué es el amor. Te preguntaría qué es el amor, pero ya es un tema en sí mismo que en algún momento vamos a tratar. Todo lo da, todo lo entrega, todo lo entiende. Sí. No hace las cosas en vano, no es engreído, no busca lo suyo, no es egoísta. Pero es cortés. Es servicial, lo disculpa todo. ¿Siempre es así? Y siempre es así. Sí, el amor de verdad. Porque el amor del sexo es otra cosa. El sexo es otra cosa. Una cosa es el sexo y otra cosa es el amor. ¿Qué es el miedo? ¿Qué entendemos por miedo? No, yo pienso que el miedo es una cosa y el desear es otra. Yo deseaba que me naciera el hijo de mi primogénito, que es mi hijo. Yo deseaba corazón, yo lo cumplí el deseo. Y el miedo es otra. Si tenés miedo, tenés al enemigo adentro. Miedo lo hay que tener. Algo que tenés miedo. Pero esta vez para mí no. Yo no tengo miedo, ni a la muerte, ni nada. Tengo miedo. Para mí el miedo no existe. Miedo así como dijo recién Violeta, que le pase a uno de mis hijos más, a uno minuto más, que me falte uno más, pues no lo resistiría. La muerte más no la resistiría. Era lo único que puedo llegar a tener un poquitito miedo. Pero pues no. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM 1080. Primer programa de esta temporada 2018 para el Hospi, que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental, a la que vamos a nombrar mucho seguramente en algún momento del año, porque este año hay este festival y congreso de arte, Una Puerta a la Libertad, no al manicomio, ya por la 14ª edición. Pero bueno, de eso les vamos a contar más adelante, porque será en noviembre, así que digamos más allá sobre la fecha vamos a tener algunas novedades para contarles. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, nos reencontramos nuevamente el próximo miércoles a las 19. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse.